primero pupa que al mundo grita, que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Derrotado a los yanquis, Cuba es la guía, su llama en Centroamérica está encendida, Grenada y Nicaragua logran dos nuevos triunfos. Habíamos dicho que íbamos a estar conversando con Martín Andrada de la departamental de Paysandú del movimiento 26 de marzo, que viene preparando actividades también en el marco de, bueno, el camino hacia el 55 aniversario del 26 de marzo, que va a culminar con ese acto que se está anunciando para el jueves 26 acá en Montevideo, pero que también se abre un ciclo, si se quiere, de fogones antiimperialistas que van a comenzar en estos días. Va a haber acá en Montevideo una instancia en la Plaza Lafone, pero también en el interior, por ejemplo, en Paysandú. Allí el 26 de marzo la departamental de Paysandú está organizando una actividad para este viernes, que va a tener también esas características. Vamos a conversar con Martín Andrada para conocer más sobre esto y también, bueno, cómo vienen trabajando allí en ese departamento y comenzando también a preparar las actividades por el aniversario. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto conversar, saludar a los compañeros de la radio y a todos los compañeros que escuchas, ¿verdad? Que bueno, estamos en esta instancia, como vos decís. Decía que es un gusto, como siempre, conversar contigo, Martín, para conocer, bueno, cómo vienen preparándose desde ahí, desde la departamental del 26. Sabemos que está esta actividad del viernes, pero también, aparte de eso, cómo se están preparando para la celebración de los 55 años del 26 de marzo. Bueno, hemos trazado algunas actividades con respecto al aniversario del 55, del 26 de marzo, y como también se le ha denominado a partir del campamento de los jóvenes, el marzo rojo, ¿verdad? Uh-huh. Y para eso nosotros, dos actividades antes de ir a la actividad central del 26, que va a ser el mismo 26, tenemos, como tú lo decías, el fogón antiimperialista, que lo estamos organizando con otras organizaciones, como la COJUPE, como el Frente de Lucha de Elia Villalba. Ajá. Y otros compañeros independientes que vienen trabajando para, bueno, que esta actividad enmarcada en el fogón antiimperialista también tenga un tema de reflexión con respecto a lo que pasa en Paysandú, ¿verdad? Porque también hemos tratado de similar las cosas, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo también tiene que ver con lo que pasa en Paysandú, en la región, en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en ese trabajo de tratar de la convocatoria sea muy amplia, que la participación, todo, hemos, por ejemplo, en el día de ayer, tuvimos la participación, la llegada a distintos sindicatos, a las direcciones de los distintos sindicatos, planteando, primero solidarizándonos con los problemas que tiene, ¿no? Brindando todo lo que nosotros podemos dar de difusión de la problemática que tienen, como lo ha hecho la Radio Centenario continuamente con los problemas de Paysandú y poniéndose a las órdenes, ¿no? Entonces, hicimos toda una gira durante la mañana con los sindicatos, ¿no? Planteándonos los problemas, pero también haciendo una reflexión de justamente lo que tienen que ver con el tema del antiimperialismo y las políticas llevadas adelante por nuestro gobierno, ¿no? Así que es importante eso, el ida y vuelta, una agenda de prensa que para Gonzalo Abella, que va a ser la presencia de Gonzalo Abella en el término, una parte cultural también, que ya nos confirmaron el dúo de Luis Gileme, José Lo Medina, Marcos de los Santos, que van a estar gente que le canta a Cristina del Valle, que es una poeta que le canta al río Uruguay, que le canta a nuestro país van a estar dando el marco cultural a esta actividad, pero también nosotros vamos a tener ese tema de un fogón, literalmente va a ser un fogón, y que vamos a tener distintas reflexiones en la participación de los que vayan, un micrófono abierto justamente para ir reflexionando sobre nuestra actualidad, ¿verdad?, y todo lo que tiene que ver y cómo se posiciona la Unidad Popular el 26 de marzo frente a estas situaciones, ¿verdad? Muy bien. Ustedes incluso en la propaganda que veíamos de esta actividad hablan de bueno, la importancia de situar estos temas, ¿no?, de como el antiimperialismo con todo lo que está pasando en el mundo, en los pueblos, en las ciudades de todo el país. Y cómo no hay que ser, no es ajena la situación local a lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque supongo que a veces habrá que justificar también por qué se hacen, con toda la, mucha gente que dice, con todas las cosas que pasan en Uruguay, mirá si nos vamos a poner a hablar de lo que está pasando en Cuba, de lo que hicieron en Venezuela, de lo que está pasando en Irán. Bueno, ustedes tienen una respuesta para eso. Sin duda, justamente esa ha sido una de las cosas que hemos escuchado y nos han dicho. Por eso es la recorrida con los sindicatos, con algunas organizaciones sociales, explicando que todo tiene que ver con todo. Porque si nosotros acá en Paysandú, en las multinacionales, las grandes empresas están tomando medidas, son producto de las políticas del capitalismo, que también se adhieren a lo que lo que aplican en otros lados, porque si vienen por el agua, como en otro lado van por el petróleo, acá vienen por el agua, no explotan la tierra. Tenemos el tema hoy en día, ¿no?, que ante todo este colapso que hay en Paysandú, que no va a haber trabajo, no va a haber movimiento, no hay nada, porque lo vemos, porque lo escuchamos de los compañeros, le están hablando de GIF, de la industria del hidrógeno verde, como fuera salvadora de eso. Y eso también es expresión del capitalismo, del imperialismo, que está en otros lados, que maneja grandes capitales, y de dónde vienen a saquearnos y a provocar esto que está provocando en nuestro departamento y en nuestro país, ¿no? Ayer escuchábamos a compañeros del frigorífico cómo nos decían de que también le estaban diciendo que hay una posibilidad de futuro, sí, de que en Casablanca se instale otra pastera y que ahí va a haber trabajo. No, es tremendo. Entonces, relacionar todas estas cosas nos parece, y reflexionar juntos, nos parece muy importante esta instancia del fogón, ¿verdad? Y bueno, y poner toda la solidaridad en estos pueblos que están siendo atacados, que están siendo vulnerados en sus derechos, ¿verdad? ¿Cómo lo vive la gente esto allí en Paysandú? Porque bueno, vos mencionabas algunos de los casos, ¿no? Pero en todas estas últimas semanas hemos venido hablando un día sí y otro también de el problema del trabajo, ¿no? Que allí parece ser uno de los focos más problemáticos de este tema, ¿no? AMBEV, ANCAP, Paicueros y otros también, vos mencionabas lo de frigorífico también. O sea, el tema del trabajo como un problema central de Paysandú, ¿no? Los vínculos que hay, porque ahí entra el papel de las multinacionales, ¿no? Como vos recién mencionabas, Martín. ¿Esto cómo lo vive la gente? ¿Con qué respuestas se encuentran ustedes en ese diálogo con los vecinos de allí? Muy preocupada, ¿no? Muy preocupada. Y con poca perspectiva, ¿verdad? Cuando dice, esto no, ya no da para más, no sé qué vamos a hacer. Hacen todos los esfuerzos. En una conversa que ayer tuvimos con un sindicato que va a tener reuniones ahora con el presidente, que el día que vino el presidente Ayun, tuvieron una llamada postergando una actividad ahí cuando iba a estar el presidente, por una reunión que van a estar en Montevideo este viernes 13 ahí, y que ellos dicen, bueno, entre comillas, confiamos que puede haber algo, pero los compañeros también nos dicen adentro de la fábrica, adentro de lugares, que en esto ya no tiene más, no tiene marcha atrás. Entonces, ahí a donde nosotros tenemos que hablar con ellos de que tenemos que pensar en otra alternativa, tenemos que ver cuál es la salida, tenemos que ver que no es solamente el puesto de trabajo, sino también son las empresas públicas, las condiciones que vayan a tener, toda esa situación que los compañeros tienen de impotencia, porque agotan todas las instancias, ¿no? Agotan todas las instancias de conversación, de charla, de reuniones, pero no se ha tenido ni una solución para Paysandú. Porque acá hay gente, a los de Paicuero, por ejemplo, los compañeros de Paicuero, que son de una multinacional, que ahora el 30 de marzo se le vence un seguro de paro de un año. O sea, van a estar en las condiciones que tienen otros también. Por ejemplo, los muchachos del frigorífico Casablanca, que el 15 de febrero se les venció un seguro de paro de un año. Ahora están a la espera de seguros especiales. Y no hay respuesta. Entonces, también eso es el tema de la reflexión, de cómo vamos a salir, por qué lado, de cómo rodear esos conflictos, ¿verdad? Eso es muy importante en colectivo, reflexionar y tomar conciencia de realmente lo que está pasando, que no es porque sí nomás, es producto de las políticas que se vienen año tras año aplicando de uno y de otros, ¿verdad? Porque eso lo hablábamos, e incluso también, discúlpame que te diga y esté salpicando, estuvimos en la Federación de Salud Pública, es impresionante, las ambulancias ya no andan más, ¿pero por qué? Porque no tienen un mantenimiento, ¿pero por qué no tienen mantenimiento? Porque también es el negocio para los privados. Claro. Entonces, hay un tema con la salud mental, que no dan abasto, las condiciones que tienen los trabajadores, que son agredidos por la gente, pero eso es producto de las políticas que se aplican. Y bueno, creo que elementos hay para reflexionar, atarlo a toda una política internacional que sacude a los pueblos y que tenemos que estar más juntos que nunca y que la salida es con la unidad de los pueblos en lucha, ¿verdad? Muy bien, recordamos entonces, Martín, los detalles de esta actividad del viernes. Bueno, es el viernes a partir de las 18:30 en la plazoleta de José Martí, en la playa. Ahí va a estar Gonzalo Abella, pero también va a haber un micrófono abierto en el cual las organizaciones sociales que quieran participar personales van a tener la oportunidad de la reflexión y de decir lo que les aparezca frente a la situación planteada, ¿verdad? Así que a las 18:30, el viernes 13, vamos a estar haciendo el fogón antiimperialista organizado por la Unidad Popular el 26 de marzo, rumbo a los 55 años. Muy y que bien. También, la sí. otra semana que viene, el 19, vamos a tener la presencia acá en una actividad en el local Aníbal Sampayo, la presencia para, bueno, en el departamento, los 55 años del aniversario del 26 de marzo, la presencia de Carlos Pérez y Eduardo Rubio con un compañero, algunos que van a llegar desde el litoral para hacer una asamblea. Muy bien, te está saludando Richard desde Tacuarembó, dice un saludo al equipo de la 36 y a Martín, compañeros de la Heroica, y un fuerte abrazo desde los pagos de Gardel, dice Richard de Tacuarembó. Martín, te agradecemos por estos minutos y bueno, muchos éxitos en estas actividades que quedan planteadas. Por supuesto que si hay gente escuchando que sea de la zona, ya tiene la invitación hecha a acercarse este viernes al fogón. Bueno, muy bien, muchas gracias. Saludamos a todos los oyentes y bueno, nos reencontraremos pronto. Abrazo grande y nos vamos escuchando, como entrábamos también en la nota, una canción que es justamente ni más ni menos que de Aníbal Sampayo, ¿no? Sanducero, que además le da nombre al local del 26 de marzo ahí en esa capital de Paysandú, un gran artista, cantautor y militante. Que ya los pueblos en armas nadie detiene.